Bueno, 8:55 minutos. Vamos a charlar unos minutos con el representante pampeano en el COIRCO, Juan Greco. Juan Pablo Cucharini te saluda, buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Juan, contanos a ver qué pasó en la reunión histórica, porque se hizo por primera vez ahí en Río Colorado, del Comité de Cuenca de ese mencionado río. Sí, en realidad el tema que originalmente nos convocaba, bueno, era conversar con todos los integrantes del uso de la cuenca del río Colorado sobre la crisis hídrica que se avecina en función de los pronósticos prenivales que tenemos y bueno, y qué medidas tomar respecto de poder solucionar este tema desde lo técnico. Estaban todos los representantes, creo que la única provincia que faltó fue Neuquén, pero había representantes del caso nuestro del ente del río Colorado, estaba el doctor Enrique Smith, los intendentes de toda la ribera, 25 de mayo, La Vela, Duval, Casa de Piedra, los usuarios de riego de Duval, bueno, había representando también de Río Negro, obviamente, pero obviamente, rápidamente, una pregunta casi de con sentido común de uno de los regantes, es decir, se habla de crisis hídrica, se habla que vamos a recibir casi 1.000 hectómetros menos de agua, el río antes estaba un 60%, ahora estamos calculando que va a estar un 42%. ¿Cómo se inserta esta crisis hídrica que lleva por el décimo año por desuelo del viento? Una pregunta lógica. Y bueno, cada provincia dio su explicación, obviamente las otras tres provincias defendiendo la obra, pero con mucho tartamudeo, diría yo, menos Mendoza, que la tiene muy clara desde siempre. Provincia de Buenos Aires y Río Negro, se le hizo sumamente difícil explicar su voto ante su gente, porque era gente de Río Negro, ¿no es cierto? Claro. Creo que lo dije por otro medio, había un regante de Río Negro que realmente tuvo, creo que la expresión más clara respecto de lo que es Mendoza, respecto de los ríos. Le hablo al representante de Mendoza, al ingeniero Chicaguala, y le dice: señor, usted tiene que saber que Mendoza, haciendo un paragón con violencia de género, usted tiene una perimetral. Porque ustedes cortaron el Atuel, el Diamante, el Tunuyán y el Mendoza, y la Pampa la dejaron sin el Atuel y sin el Salado. Y ahora quieren hacer portezuelo. Creo que fue contundente eso, ¿no es cierto? Porque la perimetral es contra el cónyuge, y en este caso es el río Colorado. Porque obviamente clarito. Sabemos, clarito sí, como sí, el claro. agua. Porque sabemos qué hace Mendoza. Ayer mismo el intendente de riego del río Atuel le ha dicho a sus regantes, hacia los regantes de Mendoza, que va a haber cortes porque necesitan elevar las reservas de los nihuiles para la temporada de verano, para que puedan hacer rafting. Es decir, primero está la diversión y después está sus propios regantes. Si actúan así con sus propios regantes, ¿qué podemos esperar desde la Pampa? Juan, con respecto al primer punto y el motivo de la reunión, ¿qué se acordó? ¿Se va a regular el caudal desde Casa de Piedra? La idea, sí, obviamente. Han pedido Buenos Aires, fundamentalmente, que está en la cola del río, son los últimos, pedía restricciones de uso. Nosotros colocamos algunas limitantes, lo que se llama el caudal de veda, no tiene que ser menos de 15 metros cúbicos, porque sí nos afecta a las obras de toma de las localidades y la toma del acueducto. La época de veda es cuando no se riega, ¿no es cierto? Pero después, bueno, el doctor Smith habló muy claramente del grado de eficiencia que está teniendo 25 de mayo, es decir, todo agua presurizada, es decir, llevando la gota a la planta, lo cual significan inversiones muy, muy grandes que la provincia los ha hecho. Tenemos canales revestidos. Un ejemplo muy claro, dice: nosotros para hacer un litro de vino usamos 400 litros de agua. Que diga el de Mendoza cuánto agua usa para hacer un litro de vino. No tuvo respuesta el de Mendoza. Sí, sí, sí. Es decir, ¿por qué? Porque hay tecnología, hay inversión, la provincia ha sido en eso consecuente en el ahorro de agua y hoy nos encuentra, yo diría, en una posición de excelencia desde el punto de vista del cuidado del río Colorado. Y eso también ha sido política de Estado del gobernador, que se ha traducido en cada una de las regiones del río Colorado donde se hace uso del agua. Juan, y con respecto a Portezuelo, ¿qué respuesta dieron los representantes mendocinos, teniendo en cuenta que en la última reunión del Comité Ejecutivo no habían participado y ahora qué han dicho? La única novedad es que ellos aceptarían, al menos de palabra, la audiencia pública nacional. Ah. Y lo que planteó nuestro secretario fue que este tipo de audiencias hay que hacerlos en todas las comarcas de la cuenca, porque en realidad lo que se visualiza muy claramente, y la misma gente de Río Negro decía, nosotros no entendíamos el porqué de la postura de La Pampa, ahora sí lo entendemos. Uh-huh. Es decir, y queremos saber, pero no era casual que no lo supiese. Las autoridades de Río Negro se negaron sistemáticamente a informar cuál era el resultado final, pero no el porqué del voto negativo de La Pampa. A la gente de Corfo lo mismo, ya se está conectando con nosotros porque está viendo que hay un sector de regantes que no son pampeanos, que están preocupados, que no le cierran algunas definiciones que han hecho los representantes de Río Negro. Y dice, bueno, acérquense, obviamente no es fácil porque no nos han dado entidad, pero vamos a llegar así como llegamos a Río Colorado, así como llegamos a Colonia Catriel, es decir, la gente se está interesando por lo que las autoridades no están diciendo. Uh-huh. Esa es la realidad. Y lo que las autoridades no están diciendo es el por qué no de La Pampa. Que vaya paradoja, esta gente de los representantes de Río Negro y Buenos Aires, sobre todo, apunto a ellos porque son parte del final de la cuenca baja del río Colorado, ¿no es cierto? Uh-huh. Ellos aprobaron un informe de impacto ambiental y ahora están diciendo que hay que hacer otro. Pero sí. El primero estaba fantástico, eso sí, ese informe llegó a decir que Catriel estaba en La Pampa. Sí. ¿No es cierto? Cosas como esas sucedieron, tuvieron que corregirla, no recorrieron la provincia de La Pampa, lo que hizo la Universidad de La Plata del Litoral es vergonzoso realmente. Y ellos aprobaron eso. Y ahora vaya a saber, creo que a partir de las pasos por ahí, porque están sintiendo que vienen vientos de otro lado, están cambiando de posición, parecería. Por más que algún representante diga que no, yo soy técnico, no soy político. Pero la realidad es que la gente de la cuenca, los que están al lado del río, están pidiendo explicación. Y me parece bárbaro. Sí, porque sí. Como funcionarios tenemos la responsabilidad y la obligación de dar las explicaciones del caso. Y con respecto al manejo de la represa, en caso de que si se llega a construir. Bueno, obviamente. Por un artilugio, tanto Río Negro como Buenos Aires dicen, no, Coirco es autoridad de aplicación. Autoridad de aplicación es lo que estamos haciendo ahora con Casa de Piedra. Es decir, a ver, señores, viene una crisis, ¿cuánto erogamos? ¿Cuánto no erogamos? ¿Cómo distribuimos el agua para que el daño sea menor para todos? Eso lo decíamos en la reunión. Esto que está sucediendo acá, en caso de Portezuelo no lo vamos a poder hacer. Porque Mendoza es autoridad de aplicación. Coirco tiene un mero hecho de fiscalización. Es decir, después de haber producido el daño, Coirco tiene la posibilidad de quejarse. ¿Y ante quién se queja? Ante la Dirección General de Irrigación de Mendoza, que a su vez se va a quejar al operador. ¿Quién es el operador? El generador de energía eléctrica, que es otro organismo de Mendoza. Eso es lo que firmó Río Negro y Buenos Aires. Eso es lo que La Pampa sistemáticamente, en el Comité Ejecutivo nosotros y después en el Consejo de Gobierno nuestro gobernador, se opuso y se sigue oponiendo y llegó a la justicia. Sí, sí. Y es lo que se ha llevado, ¿no es cierto?, a la Suprema Corte. Porque realmente es vergonzoso lo que se ha hecho. Interesándose con el tema de los comités de cuenca, entiende por qué está creado el Comité de Cuenca del Río Colorado, como contrapartida de lo que ocurre con el Atuel, que no tiene Comité de Cuenca, y bueno, Mendoza hace lo que quiere con el río. Bueno, también se lo explicamos. También se lo explicamos, el Comité de Cuenca del Atuel no es porque La Pampa no quiera estar, no. Es porque Mendoza sistemáticamente coloca chicanas para que ese comité no se forme y el río Atuel no se maneje como se maneja el Colorado. Claro. ¿No es cierto? Y en esto debemos ser claro, el último decreto del presidente Macri era provincializar la obra, así lo hizo. Eso tratando de esquivar las leyes nacionales. Claro. Mendoza va a tener que cumplir con esas leyes como tuvieron que cumplir dos presas que en un momento la Suprema Corte las paró. es la Néstor Kirchner y la Condor Cliff, que eran presas que están todas en una misma provincia, pero estaban interconectadas al sistema interconectado nacional. Uh-huh. Acá en Mendoza dicen, no, la energía la vamos a usar para nosotros, sí, pero estás dentro de una cuenca que pertenece a cuatro provincias más. Uh-huh. Es decir, van a tener que cumplir con las leyes nacionales, va a haber que hacer un informe de impacto ambiental nuevo, usando como base lo que están, pero que sea coherente desde lo técnico y desde lo científico. ¿No es cierto? Esto se hizo en 7 meses. A ver, estos informes cuesta mucho tiempo hacerlo, cuesta mucho dinero, y en definitiva es lo que dice si la presa se puede hacer o no. Porque si el daño es mayor, obviamente es una obra que hay que desestimarla. Por más que esté en el tratado, pero en el momento que se hacía el tratado, el estudio de impacto ambiental no existía. Cuando se hizo Casa de Piedra, no había estudio de impacto ambiental. Y así tuvimos algunas consecuencias. El fenómeno de aguas claras, que hoy lo padece Corfo, pero en ese momento no se estudiaba. No había relevancia desde el punto de vista del medio ambiente. Hoy, por suerte, sí la hay. Hoy las obras tienen que cumplir con lo técnico, ¿no es cierto?, pero también con lo ambiental. Y es lo que no sabemos de Portezuelo. Porque en realidad lo que hizo Mendoza, nada más que de la presa, ha sido que está todo bárbaro. Lo que hizo la gente de la Universidad del Litoral y la Universidad de La Plata, hay un gráfico en los cuales se evalúan 8 puntos. Todos los puntos dan aspectos negativos superiores a los aspectos positivos. Y hay tres párrafos más abajo, aparece lo siguiente. La presa Portezuelo del Viento no afectará ni a la cuenca media ni a la cuenca baja. Bueno, entonces, explícame el gráfico de arriba. Eso lo hicieron en la versión previa. En la versión final sacaron ese gráfico porque era muy evidente. La Universidad de La Pampa, que fue la que auditó ese estudio, con muy buen criterio se los recordó. Señores, ustedes en la versión previa, este gráfico está. ¿Por qué lo sacaron en la versión final? Es decir, quiere acomodar los papeles para que esto funcionase. Juan, ¿cómo continúa ahora? ¿Cuándo se reúne de nuevo COIRCO? Es probable que nos reunamos en el mes de octubre, quizás sobre después de las elecciones. No está fijada la fecha, esa es la realidad. Pero lo que sí quedó claro es que al menos nosotros vamos a continuar estas asambleas y donde nos llamen vamos a ir y vamos a explicar la posición de nuestra provincia. Por suerte, la gente, hablo de la gente que es fundamental en esto, no las autoridades, se ha despertado y tiene intención de saber el porqué de cada decisión, lo cual me parece fantástico, porque es la información. Algunos dicen, nos faltan ingenieros que nos expliquen, nos faltan abogados que nos expliquen. Bueno, si no se los da provincia de Río Negro, provincia de Buenos Aires, lo vamos a poner nosotros. Y vamos a explicar el porqué de nuestra postura, como lo venimos haciendo hasta ahora. Juan, gracias por estos minutos con Kermés. Muchas gracias a ustedes. Bien, la palabra de Juan Greco, el representante pampeano en el COIRCO, contándonos lo que ocurrió ayer en la reunión del Comité de Cuenca que se hizo en la ciudad de Río Colorado, Río Negro. Las 9:08, seguimos haciendo PTM. Periodismo Turno Mañana, PTM, Periodismo Turno Mañana, el primero de la mañana en Radio Kermés 106.1.